Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos todos, todas. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Pues mira, tenemos un tema súper interesante que comienza con el monte Sinaí y termina con pasiones, porque todo esto está lleno de pasiones, Clara. Qué interesante, Johnny. ¿Recuerda cuando estuvimos en el monte Sinaí? Sí. Qué experiencia tan bonita. Sí, muy agradable, una bendición muy grande, muy especial. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad de alabar tu nombre, por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos dediquemos a ti cada día y que hagamos y cumplamos el pacto que tú nos diste, amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Bendícenos y ayúdanos a honrarte cada día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Clara Mercedes. El pacto en el Sinaí, la lección de esta semana, nos enfocamos en Deuteronomios el capítulo 1. Y allí vamos a visualizar qué quiere decir el pacto. Una nueva perspectiva con respecto a la ley. ¿Puedes leer? Ellos se dirigieron y subieron a la región montañosa, llegaron hasta el arroyo de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos muestras del fruto de la tierra y nos las trajeron. También nos dieron informes diciendo, la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Johnny, ¿cómo es la tierra? Buena, buena, buena. Así que estos espías, Clara, trajeron frutos para recordarnos que Dios es el que provee. Ellos trajeron frutos que no habían sembrado, como muestra de lo que Dios estaba prometiendo. Y estos frutos venían del trabajo de los cananeos, de los filisteos, de los amorreos. Y estas tierras estaban habitadas por estos habitantes que habían recibido de parte de Dios, de acuerdo a la Escritura, un juicio que Dios iba a cambiar la propiedad de los habitantes cananeos y filisteos y amorreos y moabitas a los israelitas. ¿Cómo tú te hubieses sentido si tú eras amorrea, Clara, y te dicen que ya tú no vas a vivir ahí más, que ahora le toca a los israelitas? Eso debe ser terrible, Johnny. La historia está escrita, Clara, desde el punto de vista de Israel. Hay una variedad de teorías y de ideas acerca de lo que esto quiere decir y cómo hemos de interpretar esta terrible manifestación de injusticia. Desde el punto de vista humano, dos naciones tienen el mismo derecho sobre la tierra. Desde el punto de vista divino, de acuerdo a la Escritura, la nación de Israel tenía derecho a lo que estas otras naciones tenían. Y estos espías llegaron y trajeron los frutos y dieron un reporte. Miremos aquí este mapa. Así que los espías entraron por el medio de la tierra y subieron toda la tierra y bajaron toda la tierra y regresaron a donde estaba el camino de los israelitas por acá en el desierto y le trajeron el reporte con las uvas tremendas y toda la maravilla y todo el mundo estaba contentísimo y todo el mundo estaba feliz porque Dios les había dado un pacto que les prometía entregarle esta tierra. Pero mira lo que pasó, hubo una tragedia. Sin embargo, no quisieron subir, más bien fueron rebeldes contra el mandato del Señor su Dios y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos? Esto, Clara, esto es una novela. Esto es una serie, esto sigue una y otra vez este drama del pueblo que es infiel, del pueblo que se separa, del Dios que tiene anhelos y esperanzas, del Dios que tiene pasiones positivas con respecto a ellos y ellos le dan la espalda y ellos le tratan mal y no quieren saber de él. ¿Cómo se siente esa historia, Clara? Es una historia muy interesante, Johnny. Los espías traen el reporte y nos dice la escritura, ellos no quisieron subir. No quisieron subir. Ellos más bien empezaron a desesperarse porque solamente dos espías hablaron palabra fiel y los otros 10 pues dieron un recuento negativo hablando de grandes calamidades que estaban ocurriendo. Y esta historia se la están narrando nuevamente después de 40 años a los israelitas para recordarles el mal que aquellos hicieron. Y dice palabras serias, ¿por qué el Señor nos aborrece? Todo lo contrario de lo que Dios siente. Dios lo que tiene es pasión por ellos. E insultan a Dios diciéndole, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Levantando falsos testimonios y no contra el prójimo, contra su creador y salvador. Mira cómo en el verso 28 se pone todavía más interesante. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y también vimos allí a los anaquitas. Entonces les dije, no se aterroricen ni tengan temor de ellos. El Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos. Esta realidad nos recuerda el verso de Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los pentecostales, muchas iglesias tienen sus profetas que hablan en su iglesia. Los adventistas tenemos nuestra profeta que escribió un montón de libros. Y esta profetisa nos dice que no tenemos nada que temer del futuro. A menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado. Y aquí eso es lo que ellos están haciendo. Ellos han olvidado cómo Dios los ha guiado. Y Moisés les recordó y les dijo aquí, así como los sacó y luchó Dios por ustedes en Egipto, así también lo va a proteger a ustedes para entrarlos a la tierra. Pero ellos no quieren saber nada, Clara. No. Mira cómo dice el 31. Como también en el desierto donde han visto que el Señor su Dios los ha traído, como trae un hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta que han llegado a este lugar, Clara, aquí nos dice Dios cómo fue que los trajo. Pues como los un trae padre trae a su hijo, lo trae de la mano. cuidándolo. Le puso una nube protegiéndolos del sol en el día y una nube de fuego protegiéndolos del frío del desierto en la noche y alumbrándoles el camino para que Y dándole comida a maná del cielo. nadie se atreviera a atacarlo. Porque imagínate, ¿quién se va a atrever a atacar a un pueblo que en el día siempre tiene una nube y en la noche siempre tiene una nube de fuego? ¿Tú crees que alguien se va a atrever a meterse con esa Nadie. gente? Pero ellos se acostumbraron. Uno se acostumbra a las bendiciones de Dios. Uno se acostumbra y piensa que son algo de uno, un atributo de uno, que uno los merece, En otras que uno los palabras, tiene. los damos por sentado. Lo damos como que es natural que tengamos tantas bendiciones y no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos. Y así olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y este pecado de olvidar es el pecado más grande que hacemos los seres humanos, los cristianos. Olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado y pretender que nosotros lo hicimos por nosotros mismos. Que nosotros tenemos el crédito absoluto y completo y que Dios es simplemente un testigo. Y Johnny, ejemplo de esto lo tenemos hoy en día con la pandemia del COVID. Tantas personas que han muerto, que están sufriendo, y nosotros estamos vivos. Ustedes están vivos, todos estamos vivos. Tenemos que darle gracias a Dios por estas bendiciones que no merecemos. Porque Johnny, respira. Respiramos vida, respiramos el Espíritu Santo de Dios. Hasta el día en que morimos, Eclesiastés 12, 7. El Espíritu de Dios nunca nos abandona. Clara, aún así, ellos no quisieron creer. El verso 32. Aun con esto no creyeron al Señor su Dios, quien iba delante de ustedes en el camino, con fuego de noche y nube de día, a fin de explorar el lugar donde habían de acampar y para mostrarles el camino a seguir. Mira qué terrible, Clara, esos milagros tan extraordinarios. Y tú y yo hemos recibido muchos milagros en la vida, pero como no esperamos milagros, los enredamos con el diario vivir y les llamamos casualidad, o les llamamos buena suerte, o les llamamos buenas influencias, o quién sabe qué nombre le damos. Pero continuamente Dios nos ha estado protegiendo. ¿Acaso en nuestra vida no hemos visto, Clara, muchas veces la mano de Dios directamente, de manera milagrosa, resolviendo problemas del diario vivir? No tienen que ser cosas extraordinarias de balas y de fuego, pueden ser cosas del diario vivir. Y Dios interviene para que salgan bien, para que haya solución a los problemas. Más de una vez hemos estado sin dinero. En cuando estábamos en Costa Rica en un tiempo, por causa de la devaluación terrible que hubo, de ganar unos $350 al cambio de moneda de al los mes. Colones al mes, de los colones a dólares, llegamos a ganar menos de $100. Y las deudas y todos los problemas financieros seguían iguales, incluyendo préstamos que teníamos que pagar en dólares. Esta realidad hizo que vendiéramos una cantidad de cosas de la casa, y por fe, cada semana, cada mes, aparecía el dinero. Si usted es fiel, devuelve los diezmos y las ofrendas, que en el caso nuestro procuramos siempre dar doble diezmo. Hemos fallado en algunas ocasiones, sí, somos testigos de que hemos fallado, pero nuestro pacto siempre es dar el doble pacto, el doble diezmo. Diezmo por lo que le devolvemos a Dios, que es de Él, y una ofrenda de 10% para nuestra iglesia local, que en nuestro caso es Glendale City Church, aquí en el sur de California, en el Southern California Conference, donde yo soy pastor voluntario de ministerio y evangelismo, y Clara también es directora de grupos pequeños, y estamos juntos haciendo ministerio allí. Dios nos ha traído allí y allí ministramos. Y hemos visto la mano de Dios una y otra vez en nuestras vidas. ¿Hay algo en particular que quieres enfatizar, Clara, de las muchas intervenciones de Dios en tu vida y en la mía? Tengo tantas ideas. Cuando nació tu hijo segundo, que nació prácticamente sin poder respirar, porque tenía apenas, ¿cuántos meses de embarazo? Menos de 6. Sí, esa fue una experiencia muy interesante, porque... Muy espeluznante, Clara, que eso de interesante. Sí. Yo estaba espeluznante, estaba llorando, estaba preocupado. Y en el hospital, en San José, cuando nació, en la clínica bíblica. Y allí el niño estaba... que no podía respirar porque no tenía sus pulmones desarrollados, y yo me tuve que ir en la ambulancia para llegar al hospital de niños, donde lo iban a atender con todos los adelantos del tiempo allá, que Johnny, fue una atención maravillosa. Maravillosa. Pero el Señor usa tanto las mujeres, porque miren, quiero contarles que yo sentía unos dolores terribles. Y fuimos allá, me examinaron, me dijeron, no, todavía, tiene que descansar más. Y la mandaron de vuelta a la casa. Y cuando yo vi que ese médico... Era la tercera vez que esto pasaba. Ella estaba en reposo continuo. Yo desde los 2 meses no podía ni sentarme. Fue un embarazo acostada todo el tiempo. Y con todo eso trabajaba. Yo enseñaba unas clases de contabilidad ahí en la universidad. Los estudiantes venían a mi habitación y yo así acostada le explicaba todo. Pero... con ese dolor, y yo vi que el médico ya se iba, no, váyase a descansar. Yo dije, mira, yo me estoy muriendo aquí. Y yo siempre había sido antes muy callada, pero cuando yo vi que ese médico se iba, yo pensé que me iba a morir. Empecé a gritar durísimo, ¡guay! ¡Guay! Entonces él vino y dijo, señora, ¿qué le pasa? Y yo, me estoy muriendo, examíneme otra vez, me estoy muriendo. Y quiero decirle, que cuando me volvieron a examinar, tenía los 10 centímetros dilatados. Parece que tocaron y pensaron que eso que tocaban... estaba tocando era la cabeza del bebé. Entonces, si yo no grito, yo me hubiera muerto, se hubiera muerto el niño. Pero después de eso, cuando nació el niño que no respondía, Se fue Johnny con él, yo me quedé solo y yo pensando, ay Dios mío, ¿qué será de mi hijo? Y Dios estuvo con nosotros. Todo el tiempo, porque miren, allá ese hospital de niños de San José, Costa Rica, es la cosa más maravillosa del mundo. Que Dios los bendiga siempre. Y miren, como el niño duró 22 días en cuidado intensivo, habían mecedoras porque allá hay banco de leche para los niños. A los niños pequeños no le dan leche de vaca, le dan leche materna. Y entonces las madres que tienen niños que no pueden atenderlo, uno iba y se sentaban y alimentaba a los niños que estaban internos también. Entonces, esa fue una ocasión cuando yo vi la mano de Dios más de una vez. Cuando tocó el tiempo de salir, ¿sabe qué nos dijeron? Pueden pagar algo, si quieren pueden pagar $100. 21 días en cuidado intensivo, que cada vez que estábamos ahí había un médico mirándolo 24 horas al día. Dios interviene en nuestras vidas. Solamente tenemos que abrir los ojos. Esas cosas del diario común que pensamos que fue suerte, que fue casualidad, que fue algo que no podemos explicar. Es la mano de Dios, así como estuvo la nube de fuego en la noche y la nube tapándole el sol durante el día. Así ha sido en nuestras vidas y nosotros no somos nada especiales. Somos iguales que tú, somos iguales que el vecino, somos hijos e hijas de Dios. Y el Dios del pacto de la ley del Sinaí hace pacto con nosotros y está dispuesto a protegernos y a cuidarnos. Y siempre estará con nosotros. Y hemos de recordar el Éxodo como señal de seguridad. Esto es lo que procuró hacer el hermano Moisés, para que ellos confiaran en el reporte de los 12 espías que hablaron positivamente y no de los 10 espías que hablaron de miedo. Y tú y yo estamos en la misma circunstancia. Cada día de nuestras vidas, Clara, tenemos que decidir qué reporte vamos a seguir. La inmensa mayoría, 10 contra 2, imagínate qué porcentaje sería eso. Si son 100%, los 50% serían 6. Entonces, 6 dividido entre 3, entonces serían que como un 10% o 12% de reporte positivo. Y el resto, 82% de reporte negativo. 88% de reporte negativo. Pero Dios te dice, no te fijes de los que hablan mal. Así como Moisés estuvo rogándole a ellos, mira tu vida, examina. Y puede ser que tus circunstancias hayan sido peores que las nuestras y que hayas sufrido mucho más. Pero aún en esas circunstancias, la mano de Dios ha estado al lado tuyo. Yo no puedo medir. Tienes que preguntarle a tu Dios y tienes que hacer un recuento del pasado. Dios te dará ayuda para entender lo que él ha estado haciendo contigo. Vamos a leer aquí de la lección, Clara, palabras de Elena de White, de Patriarcas y Profetas, mi libro preferido de Elena de White. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús, el evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza. Es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Dos caminos, dos percepciones. Un Dios que lo que quiere es que sigas la ley y como tú fallas te va a destruir. O un Dios que lo que procura es que veas a Jesús y tengas esperanza, no en lo que ves en ti y no en lo que tú haces, sino en lo que Dios hace. La seguridad de Israel, Clara, no estaba en que ellos fueran inteligentes, buenos, sabios, poderosos, los mejores del barrio, ni que tuvieran las mejores armas o la mejor tecnología. Estaba en el Dios que los liberta. Y ellos lo podían ver examinando su historia del pasado. Si nosotros examinamos nuestra historia del pasado, veremos lo mismo, cómo Dios ha estado interviniendo en nuestras vidas. Nunca pienses que es por el cumplimiento de la ley. La ley tiene como propósito mostrarnos mejor calidad de vida. ¿Qué tú crees, Clara? ¿Hay mejor calidad de vida que tú tengas tres, un marido, un novio y un amante con los cuales tienes tres personas en relación contigo y tienes que estar escondiendo el uno del otro? ¿Eso te daría mejor calidad de vida tener claro más hombres? Que no, claro que no. ¿O yo tener dos o tres igualitas? Claro que no. Y todos los diez mandamientos... O sea que el séptimo mandamiento, cuando me dice que tú y yo hemos de estar regimentados el uno para el otro exclusivamente en una relación sexual exclusiva, heterogénea, entre tú y yo, hombre y mujer, eso es para nuestro beneficio. Claro que sí. Hay mayor felicidad. Y no solamente eso, Johnny, los diez mandamientos, porque Dios los consumó en dos, pero los primeros cuatro son para amar a Dios, y es como tener a Dios en primer lugar, y después del cuarto, guardar el sábado. No es que nos vamos a salvar, sino que vamos a tener mejor calidad de vida. Imagínense un día completo dedicado a Jesús, a meditar, a orar en Dios, en las Sagradas Escrituras, en servir a otro. Miren qué cosa más bella. Qué diferente sería trabajar el sábado, todos los días de la semana y no tener un solo día de esparcimiento espiritual y mental para conectarnos con Dios y la humanidad. Y después no codiciar las pertenencias. A mí me interesa mucho el séptimo mandamiento, Clara. Es muy común que la gente diga, ay, yo me sacrifico para mantenerme con mi mujer solamente y estoy sacrificado aquí porque tengo que servir a Dios. Yo me sacrifico devolviendo diezmos, yo me sacrifico haciendo estas cosas en la iglesia, que yo quisiera estar haciendo otras cosas. Si esa es tu actitud, te estás perdiendo el tiempo. Porque la actitud correcta es que la razón por la cual estamos un hombre con una mujer en una relación, hablando de dos personas que se aman y que quieren estar el uno con el otro, no en relaciones de abuso, no en relaciones anormales, estoy hablando de una relación donde ambos imperfectos que fallan, digo, yo imperfecto y Clara perfecta. Somos imperfectos, pero que tenemos respeto el uno por el otro. Y que seguimos en el camino de la vida, aunque usted sienta que supuestamente que perdió el amor, no se preocupe, entréguese al Señor y el Señor renueva el amor. Así como la nube cubría durante el día para que el sol no los destruyera, no les hiciera pasar malos ratos, pudieran caminar en seguridad. Así Dios pone nube sobre tu matrimonio, nube para protegerte del mal. Y cuando te sientes que perdiste el amor, que ya no se siente la misma cosa, no te preocupes, pídele a Dios la pasión, mira de nuevo a la mujer, y la mujer que ayude en el proceso, y que el hombre ayude a la mujer, porque la mujer también pide. Claro, a menos que sea una relación de abuso físico o mental. Ya dijimos eso, Clara. Eso ya, entonces cambia. Pero también otra parte del mandamiento, Johnny, es de amar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Muchas personas dicen, no, todo quedó abolido. Pero a honrar al padre y a la madre es una bendición que nos va a alargar los días. Todos queremos honrar a nuestros padres y madres. Todos los mandamientos no son para salvación. No los guardamos, no los obedecemos para salvación, pero tal como dijo Elena de White, son para mostrarnos el camino a Jesús. Son el maestro, el ayo, el pedagogo que nos lleva a Jesús, como dice Colosenses. Tú y yo tenemos el privilegio de conocer y de vivir en Dios de una manera que podamos seguir el ejemplo dado por Moisés. Ese pacto que Dios ha dado, ese pacto que tenemos nosotros, no es un pacto para ley y para ganarnos la salvación. No es un rey todopoderoso que no necesita nada, sino que es un padre, es un esposo pasional que está buscando la relación contigo, que se siente herido y enojado y entristecido cuando somos infieles. Es una relación personal con nuestro Dios. ¿Te parece clara que es así? Me parece que está muy bien. Léete entonces el resumen, así cuando estamos concluyendo. El pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Luego de dar abundantes evidencias de su amor y cuidado bondadosos durante una liberación extraordinaria de la esclavitud en Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con él que mantendría y promovería las libertades. Aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdad de la naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores. Más claro, no canta el gallo. Este es un asunto de gracia y esa gracia se ilustra por esa pasión que tiene Dios por ti y por mí. El Dios que procura continuamente estar con nosotros, que como un padre, como un amante, como un amigo, como un rey que protege a sus siervos y a sus criados. Dios está interesado en nosotros de todas estas maneras. ¿Cuál es la figura que más te gusta a ti, Clara, cuando piensas de Dios y del pacto? Cuando pienso del Dios y del pacto, pienso en tres personas que están amándonos y que con ese pacto nos demuestran que nos necesitan, que nos aman, que desean estar con nosotros siempre y que muy pronto, cuando venga la segunda venida, vamos a estar viviendo para siempre con todos nuestros seres amados y para siempre con ellos. Gloria sea el nombre de Dios, Clara. Qué bonito lo has dicho. Es un pacto de gracia, es un pacto de amor. Un pacto de esperanza. Y Dios te recuerda que Él es el que lo hace. Él fue el que te sacó de Egipto, así como sacó de Egipto, del Egipto de pecado, así como liberó del Egipto de esclavitud a los israelitas, nos libera a nosotros del Egipto de pecado. Y Él es el que hace los milagros. Él es el que hace las diligencias y nosotros solamente tenemos que caminar en su sombra, que caminar bajo el fuego de su protección. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a caminar bajo el fuego de la protección de Dios en las noches de peligro y de tentación? ¿Estás dispuesto a caminar bajo la nube de protección en el día? Clara, ¿tú estás Johnny, dispuesta? estoy dispuesta. Vamos a repetir otra vez ese texto tan lindo. Notas biográficas de Elena G. de White, página 216, 1902. No No tenemos tenemos nada nada que que temer temer del del futuro futuro a a menos menos que que olvidemos olvidemos la la manera manera en en que el que el Señor Señor nos nos ha ha conducido conducido y y lo lo que que nos nos ha ha enseñado enseñado en en nuestra nuestra historia historia pasada. pasada. Amén. Amén. Dios permita que no nos olvidemos. Adiós. Muchas Muchas gracias. gracias.